Más asuntos de actualidad en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 28 de junio. Son muchos los ciudadanos que ya de adultos deciden ampliar su formación con el objeto de poder optar a mayores logros profesionales o bien por el mero hecho de aprender. Sea cual sea la motivación que los persigue, la oferta formativa que en la modalidad de adulto nos ofrece el sistema educativo actual es bastante amplia, permitiendo superar por niveles los diferentes grados existentes hasta alcanzar las metas propuestas. En Ubrique, los adultos pueden completar los estudios de ESO, bachillerato, idiomas o prepararse para realizar las pruebas de acceso a la formación profesional de grado medio en dos centros de referencia, el Centro de Educación Permanente Siete Villas y el IE Nuestra Señora de los Remedios. Además, como en el resto de Andalucía, contamos con la formación que llega a través del IEDA, el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, o las Escuelas Oficiales de Idioma. En el IE Los Remedios es referente comarcal para la realización de los exámenes, por ejemplo, en la formación profesional a distancia. En sus instalaciones, de manera semipresencial, se pueden obtener los grados de ESO y de bachillerato. Hoy vamos a hablar de esta formación, la que se imparte en el IE Los Remedios, la oferta educativa que llega precisamente para adultos. Y para ello, pues nos acompaña el profesor de Geografía e Historia de Educación Nocturna de Los Remedios, Juan Pablo Maldonado, a quien saludamos. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, gracias. Y también están con nosotros los alumnos recientemente graduados, Pepe Chacón, buenos días. ¿Qué tal? Y Bernardo García, buenos días. Buenos días, buenos días. Con ellos dos últimos vamos a conocer la experiencia de la formación que han impartido en el IE Los Remedios, y con Juan Pablo pues vamos a quedarnos con los plazos, con el perfil de alumno y con toda esa oferta educativa que se ofrece precisamente en el IE Los Remedios. Vamos a comenzar, si os parece, pues contando precisamente el periodo en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Acaba de concluir el curso y sí. Se abre proceso de matriculación, de inscripción. ¿Qué es lo que vamos a tener enseguida? Sí, ya se abre el plazo de matriculación el día 1, del 1 al 10 de julio, que son los 10 días que hay para matricularse en el instituto, ya sea por la mañana los chavales o los adultos para el horario nocturno, que eso es lo que nos trae aquí hoy, que últimamente hay cierto declive en la matriculación de adultos, porque también hay cada vez más centros que lo ofertan y lo cursan, por ejemplo en Arcos de la Frontera, y entonces pues queríamos animar a la gente a que se matriculara, porque realmente ahora que lo acabamos de vivir en estos días de junio, la satisfacción que ve en muchas personas, su alegría por lo conseguido y la realización personal, sabemos que termina siendo, para los que lo terminan, tienen un mínimo así de aguante y de voluntad, pues es muy satisfactorio. ¿Cuál es la oferta formativa que se ofrece en Los Remedios? Bueno, pues en Los Remedios tenemos la ESPA, que es la secundaria de adultos, de nivel 1 y de nivel 2, que es el que con el que se consigue la titulación, lo que se llama la gente coloquialmente el graduado, el título de secundaria. Y también está el bachillerato. Ambos son semipresenciales. Ya no se cursa presencial todos los días de la semana, ni siquiera de lunes a jueves yendo todos los días varias horas, sino que se van en días alternos unas pocas horas. Por ejemplo, aquí estos jovenzuelos de 50 y tanto, de 40 y tanto, que lo han cursado este año, pues estaban en segundo de la ESPA, iba a ir martes y jueves. ¿Cuánto? Sí. 4 horas, ¿no? 4 horas, 4 horas el martes y 4 horas el jueves. Y lo demás horario, se hace también entrando en una plataforma que todos los alumnos matriculados pueden acceder a ella, que se habilita a principio de curso, una plataforma online, una plataforma para donde están todos los temas, las actividades, hay una serie de tareas online o de lo que sea, el tipo de actividad que pongamos, como los foros, etcétera, los audiovisuales, pues existe esa plataforma online, que es para también dedicarle un tiempo. O sea, lo que no das presencialmente, lo que no das día a día en clase, allí en vivo y en directo, pues lo puedes suplir y mejorar y tal, pues también entrando en esa plataforma cada día o el fin de semana o cuando apetezca, ¿no? Claro. Los deberes, vamos. Eso, os voy a preguntar a Pepe y a Bernardo, teniendo en cuenta la situación personal, ¿no?, de los adultos, en vuestros casos en particulares, ¿es la mejor fórmula quizás, ¿no?, para poder sobrellevar pues vuestro día a día, lo laboral, lo familiar y además conciliarlo con los estudios, ¿no? Claro, que sea semipresencial y esos 2 días sí que ayuda. Lo que pasa que aún así son fuera de tu rutina normal, o sea que cuando decides hacerlo, ponle un cierto compromiso contigo mismo, claro. Ellos están acostumbrados a que no terminen todas las matriculaciones, todos los alumnos ahora en junio, pero sí, ayuda, la verdad. ¿Os puedo hacer preguntas personales? ¿Qué os ha llevado a vosotros, claro, por ejemplo, a cursar los estudios de ESPA, a acudir a los remedios para pues completar esa formación? Pues yo quizá una espina clavada con la EGB, porque era mal estudiante. Y debo reconocer que no he estudiado mucho tampoco, o sea que debe ser la misma línea la que sigo, que atendé bastante y se constante yendo. O sea, yo creí que solo iba a probar con la presencia porque era puntuable, ¿verdad? Y no he fallado, pero luego he tenido que hacer deber en casa también, hombre, a mi edad, ¿no? Pero una cuestión personal más bien, porque mi empresa, gracias a ella misma quizás, pues no me exigía una formación académica más completa de la que tenía. Pero el alumnado adulto de nocturno tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito porque tienen muchas señoras mayores, ya a cierta edad, madura, adulta, la que tengamos cada uno, o ellos tienen pues cargas familiares, laborales, y tienes que tener la voluntad de que por la tarde, a las 7 de la tarde, irte al instituto hasta las 11, el horario de 7 a 11 en Los Remedios. La otra posibilidad es matricularse para en el IES, Los Remedios, pero no para cursarlo allí, sino que te matriculas con nosotros en la ESPA, pero lo cursas aquí en el Centro de Adultos Siete Villas, que tiene un horario de tarde, no tan nocturno. Sí. Y además aquí dan más clases, aquí es más presencial. Sin embargo, los exámenes, el centro de referencia está en Los Remedios. Lo que es la evaluación del trabajo online en esa plataforma y los exámenes presenciales, que lo hemos tenido habitualmente, que valían el 60% de la calificación de los alumnos. Ese examen presencial trimestral sí lo hacen en Los Remedios y lo evalúo yo, en mi caso, los que fueran los exámenes, se llaman del ámbito social, que es la geografía e historia, ¿no? Vale. Pero que tienen mucho mérito porque están cansados de trabajar. Aquí Bernardo, que nos cuenta ahora, sale de la obra y tal, y después tiene que aguantarnos a nosotros soltando el rollo allí de Hitler y decir, este tío, pesado. Bernardo, ¿qué te lleva a ti a decir, bueno, me voy con Juan Pablo a estudiar? Igual que Pepe, después de veintitantos años sin estudiar, voy a terminar lo que no terminé. Y por ahora me ha gustado, voy a intentarlo y quiero seguir. No sé si terminaré en bachillerato o me iré a hacer un módulo, un grado superior, no sé. Si la prueba de acceso es mucho lío porque tampoco, no tienes tiempo, el trabajo te ocupa mucho, pero bueno, sacrificio hay que echarle, porque si no, que allí no te regalan nada, que también tienes que estudiar y tienes que echar tus horas y eso hasta las 11 de la noche, martes y jueves, pero súper satisfecho. Le doy las gracias a los profesores que también han hecho muy bien con nosotros y que... De esa manera tiene que resultar satisfactorio, ¿no? Vosotros habéis graduado, habéis tenido ese acto de graduación esta semana, ¿no? Tengo entendido. Y yo imagino que ese momento pues habrá sido emocionante, ¿no? Sí, bueno, cuando hablas de héroes yo miro a Bernardo o a cualquier otro que no esté en mi línea visual, porque yo no me considero, ¿no? No me ha costado excesivamente. Como yo pensaba, ¿no? Mi experiencia en EGB fue mala, muy mala. Yo luego soñé en el futuro con la escuela y eran verdaderas pesadillas. Entonces no sé realmente qué me llevó hasta allí, porque claro, con ese baremo ahí. Pero luego sí, ha sido emocionante en ese sentido, ¿no? También hay la charla que de sacrificio, de yo, eso para las mujeres, porque con todo lo que llevan encima, ¿no? Además de sacar tiempo y esfuerzo para ella, sí era esas palabras, ¿no? Pero sí, emocionante, hombre. A mi edad, una banda en el pecho que no haya tenido que robar, ¿sabes? que me la haya ganado. Es un placer como profesor cuando estás con un grupo de personas como aquí Pepe, Jesús, Cañamaque, Bernardo, que hemos terminado siendo los más resistentes hasta el final en nuestras clases de segundo de la ESPA. Héroe, pues, no, resistente quizás. No, que es un placer porque no sé, las clases se convierten en algo totalmente ameno y relajado, y todos disfrutamos de estar allí con nuestro proyector viendo el tema de historia, pero aquello terminamos hablando de política y terminamos yéndonos... No por los cerros de Úbeda, pero que tratando temas colaterales. Claro. Entonces las clases son muy, muy agradables porque el alumnado adulto no va obligado, y entonces si a alguno realmente no le gusta nada y se aburre, se termina abandonando, pero no, nadie lo obliga. Entonces pues es más creativo, mucho más agradable, darle clase, para, por lo menos para mí, que llevo tantos años, ya 27, ¿no? Ya me he viciado con ese tipo de formación. Y yo, por ejemplo, ya no estoy muy preparado para la lucha con los adolescentes, que para mí requiere un esfuerzo ya mucho más grande, sino que me gusta más interactuar con los adultos, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, mujeres que tendrán eso, como digo, sus cargas familiares y laborales de todo tipo de adultos, algunas que sacaban también unas notazas incluso más altas que las vuestras, ¿no? Hemos tenido el centro de adultos, Teresa Franco conmigo, que sacaba 10, ¿no? O una chica de Puerto Serrano de origen ruso, Bulatova, Miningún, ¿no? Que también 9 y 10, ¿no? Y sabes que tiene un bebé, que tiene trabajo, no sé qué, y luego van al centro de adultos. Y entonces, pues como digo, es muy satisfactorio la enseñanza de adultos. Y ahora mismo nos estará escuchando mucha gente que realmente no se lo había planteado, pero que seguro que si lo prueban, le encanta. Y si tienen miedo porque no tienen formación, porque no acabaron EGB, o no llegaron nada más que, aquí digo yo, primero de BU, o no han llegado a aprobar recientemente ni segundo de la ESO, pues para eso está la ESPA, la Enseñanza Secundaria de Personas Adultas, que da una oportunidad nueva. Y seguramente muchos años después de aquel, podríamos decir, fracaso, entre comillas, pues resulta que ahora le ven un valor nuevo y desarrollan unas inquietudes que insospechadas y le hace disfrutar con el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se rompe esa barrera, ¿no? De, bueno, el nivel educativo lo dejamos en lo que era EGB, que no concluimos, sí, ¿no? Normalmente, pues, o alumnos a lo mejor de eso que no han concluido sus estudios. Pues se matricula en primero de la ESPA, la secundaria de adultos nivel 1. Equivaldría a lo que es primero y segundo de la ESO. Pero en un año nada más, y yendo solo 2 días a la semana en el instituto, por ejemplo, o en el centro de adultos, con un horario más intensivo, cada uno como lo prefiera, pero si te matriculas en la primero de la ESPA, ese año cuando lo termines no titulas todavía, sino que tienes que pasar al año siguiente a segundo de la ESPA nivel 2, que equivaldría a tercero y cuarto de la ESO. Ellos lo que han terminado aquí, Pepe y Bernardo, han terminado segundo de la ESPA, o sea, nivel 2, que es el que ya da la titulación. Pero si alguien, como digo, no tiene estudios apenas, ya hace mucho que los dejó, o no llegó a aprobar segundo de la ESO, pues lo suyo es matricularse en primero ESPA y empezar. Tú poco empiezas ahí y ya descubres si realmente te resulta aquello ameno, interesante, o si se te está haciendo muy cuesta arriba, pero realmente la ESPA semipresencial da muchas ventajas, muchas facilidades de todo tipo. Solo tiene un pequeño inconveniente, claro, que hay un examen trimestral, que eso da un poco de miedo, porque entra en el examen todo lo que se ha estudiado durante esa primera evaluación, claro, o segunda, tal, ¿no? ¿El currículum educativo es el mismo, el equivalente a primero y segundo de ESO, o es diferente? Sí, los contenidos son los mismos. Más o menos se puede decir que en primero de la ESPA se está dando el nivel de primero y segundo ESO. Y en segundo de la ESPA se está dando el nivel tercero y cuarto. Un reto, quizás, ¿no? Sí, pero no tienes que dar tantos contenidos porque es como decíamos, un resumen. Yo, en mi asignatura concretamente, que a algunos se les convierte en la más durilla porque es la de estudiar, como podríamos decir. Curiosamente, el ámbito de comunicación, que es el ámbito que une lengua e inglés, y el ámbito científico-tecnológico, que es ciencia y matemática, sí, están integrados en un único ámbito. El ámbito científico, ciencia, matemática, el ámbito de comunicación, lengua e inglés. Y luego está el mío, que es el ámbito social, que es geografía e historia. Pues realmente sacan porcentajes de aprobados más altos en el científico, sí, y en el lingüístico que en el ámbito social, porque a lo mejor les cuesta más lo que llamamos lo de la teoría, estudiar, memorizar. Pero bueno, los resultados, por ejemplo, en mi ámbito han sido del 70... No, ha sido más alto. El 70 ha sido en la ESPA general que hemos impartido, de todos los pueblos y tal que han venido con nosotros en el IES, pues han aprobado, han conseguido la titulación 20, lo que ha supuesto el 70% de los que lo estaban cursando. Es un buen porcentaje, pero si lo analizas por ámbitos, porque se pueden estudiar ámbitos por separado, te puedes matricular, podríamos decir, por trozos, no de todo, según ya tus necesidades y tu ritmo y tu... Pues dices, pues yo no voy a poder con todo, pero me matriculo este año en el ámbito social, o solo en el ámbito de comunicación, para dar lengua e inglés, pues... Si analiza los resultados por ámbito, los porcentajes de aprobado y con muy buenas notas son mucho mejores. Y una vez que tienes ese ámbito aprobado, como decía, lo tienes ya para siempre, ¿no? Siempre, sí. No solo el ámbito, sino el módulo. El módulo es una evaluación. O sea, tú apruebas la primera evaluación del ámbito social y ese módulo que se llama módulo 1 o módulo 4, dependiendo si es primero de la ESPA o segundo de la ESPA, ese módulo ya está aprobado para siempre. O sea, ya te quedará solo por aprobar los módulos segundo y tercero. Uh-huh. Y lo puede aprobar en junio, si no en septiembre, si no el año siguiente. Claro. O sea, que se puede ir aprobando por fases, por trozos, y se dan muchas facilidades para obtener el título de secundaria. Uh-huh. Son mil fórmulas diferentes, ¿no? Sí. Cada uno se adapta a la suya en función de su necesidad. Pero ellos, por ejemplo, que están aquí, que hablen ellos un poco, que ellos que sí. Usted ve, en historia me pasó lo mismo, empiezo a cortar el rollo hasta que no me cortáis. Según habla, vamos a probar en radio también, ¿sabes? Porque es bueno hablando. Una de mis cruces fueron historia en EGB. Y yo he llegado a pensar que, bueno, que aunque salvando el maestro que tenía entonces, ¿no? Que no diré su nombre. No. La historia no ha cambiado, ¿sabes? En la guerra civil murieron los mismos muertos hace 30 años que yo estudiaba que ahora que lo he vuelto a recuperar. Entonces, cosas del maestro. Es la, o sea, motivación. Que, la motivación es distinta, quizás que, también, ¿no? Bueno, quizás también. Cuando tú eras pequeño no estabas tan motivado como lo estás ahora, quizás, ¿no? El interés o las prioridades, ¿no? De pequeño. Bueno. Y el miedo, porque yo tengo la regla allí. Es como el pongo la regla allí sobre la mesa, ¿no? No, es como el flautista de Hamelin. Te consigue y te lleva donde quieres, la verdad que sí. Son clases amenas. Y hay veces que te falta. Dices, quiero más. Me he quedado ahí. Pues, como dice él, hemos empezado cualquier cosa. Mira, la guerra, empezamos a hablar y ya saltamos con política, con lo otro. Como, y te enganchas. Claro. Que me falta. Te vas queriendo algo más. Pero eso es bueno, ¿no? Porque llegas motivado, la próxima ya llegas motivado otra vez. Exactamente, vas con ilusión, con ganas y con, bueno, pues deseo de aprender y de completar, ¿no? Esa formación. Vosotros habéis concluido ahora primero de ESPA. Segundo. Y os vais a matricular. Entonces, ¿ahora en qué? ¿Que vais a continuar con la formación o lo estáis pensando? Yo estamos... Bueno, es que tienes que pensar si hacerlo presencial, semipresencial, porque ya no tienes la edad de un niño 18, ni 16, ni te van a dar beca, ni te van a dar... Claro. Ya tienes que buscar algo acorde a tu vida, porque ya es tu vida. Tienes ya más sacrificio. Yo por mi parte, me han enganchado, la verdad que estos profesores me han enganchado. Y... O sea, tú llevas por bachillerato, ¿no? No, yo me parece que voy a ir a más. Yo quiero ciclo formativo. Pero superior. Venga. Hace la prueba de acceso. Directamente a notario. Doy fe. ¿No? Y yo quiero hacer algo así. Quiero que también cuando me metí a estudiar esto, empecé, me costaba, pero ya le he cogido el gusto y sí puedo hacer algo más y cambiarme lo que es mi vida también, en el trabajo. Intentarlo. Y a ver cómo sale. Yo espero que salga bien. Todos los alumnos que te has encontrado a lo largo de toda esta trayectoria profesional que tú tienes larguísima, que nos contabas antes, ¿tienen la misma motivación que ellos? Bueno, hay personas un poco siempre especiales y este año pues hemos estado especialmente a gusto, pero sí, yo llevo tantos años que me he encontrado a lo largo me he encontrado personas realmente con unas inquietudes y con una simpatía. Ha habido siempre grupos en los que estaba uno de un buen rollo. Eso que se nota en los ojos, en las miradas, cuando brillan, pues, y cuando hay... Sí, cuando el interés... Cuando te interrumpimos alegría. Mucho, ¿no? Sí, claro, exacto. Puede ser. Para que me paguen lo mismo por decir cuatro chorradas. Pero... Muchas veces vamos proponiendo nosotros el camino, el tema, ahí con las inquietudes, las preguntas, Claro, la verdad que la historia en esto de las guerras, pues yo no sabía demasiado, ¿no? Pero Pepe, por ejemplo, me han ido cabreando tantos datos y tanto. Sí, cabrea, sabe tanta realidad, sabe de muerte. La historia cabrea, pero bueno, que cabrea, ¿verdad, Pepe? Está bien. Ayuda a probar. Oye, ¿con todas las materias igual o especialmente historia es la que os ha impactado? Igual. Yo creo que para mí han sido todas, una más fuerte, otra también por el tiempo que le has dedicado, si has tenido mucho trabajo y no tienes tiempo. Oye, háblanos de eso, para aquellos que nos estén escuchando y se lo estén pensando, ¿os ha robado mucho tiempo el cursar segundo de la ESPA? Sí y no, el que tú les quieras dedicar, pero tienes que dedicarle, porque lo que he dicho antes, nadie te regala nada, vale. Tienes que estudiar, tú no por presentarte nada más no te van a dar titulín, tú tienes que echar y tu examen, que en uno saca un 5, que en otro saca un 4, pero bueno, ya es lo que tú le pongas. Si no le pones interés, tiempo desde un domingo de irme de vacaciones y pegarme las vacaciones estudiando, porque por mi inquietud quería aprobar. Claro. Haya salido bien, haya salido mal, por lo menos me lo he estudiado, que es lo que yo digo. Y ya algo me sé. Pero el esfuerzo está ahí, sí, ¿no? El esfuerzo está hecho ya. Que, Rocío, una de las facilidades de lo que está diciendo Bernardo, una de las facilidades de esto de adultos, pues el tema de ser semipresencial, que tampoco es totalmente necesario la asistencia de una manera totalmente regular. Por ejemplo, aquí Pepe a lo mejor me parece que no habrá faltado ni un día, ¿no? Pero que y después le habrá venido mejor ese sistema, porque solo por asistir a clases se habrá ido quedando con la copla. Pero ahí tiene su facilidad. Yo, por ejemplo, le insisto mucho que participen más en el foro, un foro que tenemos en la plataforma online para que entren desde su ordenador, un foro de preguntas, sí. Y además lo puntúo, y eso forma, al participar ahí, forma parte de la nota, uh-huh. Que te puede mejorar tu calificación final, ¿no? Pero son como tutorías online, ¿no? Sí, pero participan poco, hay que estar empujándole, que oye, que estáis perdiendo 2 puntos de la nota, porque, pero vamos a ver. Decir, si no has venido a clase, si no puedes venir a clase, por lo menos, a ver, ponte a hacer las actividades en tu casa, esas que teníamos que hacer de tal tema, y te has encontrado una dificultad, pues entonces entra en la plataforma, te conectas a tu ordenador, entra en el foro y pones, Juan Pablo, que estoy haciendo las actividades y no sé si la respuesta buena, no sé qué es esto, es lo otro y por qué. Entonces, la plataforma permite que haya una comunicación entre los compañeros y con los profesores, que tampoco hace necesario esos 2 días a la semana, claro. Tener que asistir completamente con regularidad cuando no se pueda, ¿no? Claro, son tutorías personalizadas online, ¿no? Prácticamente. Sí, pero por ejemplo, en el foro, yo he participado poco, ¿pero por qué? Porque llegaba y decía, Juan Pablo, tengo esta duda, y te la resuelven en el momento. Lo tenemos ahí, te la resuelven en el momento. Mejor, ¿no? Sí, hombre, que ya te explica, por allí, por aquí, hombre, ya por lo menos te dice por dónde va. Claro. Pero al foro, ponlo en el foro. Y yo no quiero escribir en el foro. Pero también quizás es como una especie de, no solo el hecho de que te puntúes, como una especie de recompensa, ¿no? El esforzarte, el participar, sí, y sí, el... Y porque otros compañeros, al ver, se hacen una... Tú planteas una duda, yo hago una respuesta pública en el foro. Pues eso está sirviendo para otros compañeros que entren en el foro, claro. Viendo las dudas de los compañeros y mi respuesta. Entonces yo también me estoy ahorrando trabajo. Por eso puntúa. Ya está contestado, ¿no? Eso lo hemos hablado en el foro. Esta misma tarde he estado escribiendo en el foro que si Hitler se suicidó, yo creo que fue por no sé qué. Entonces, ¿por qué me vuelve a preguntar ahora que por qué se suicidó? Yo qué sé, no, es una broma, pero que sí, que permite las dos modalidades de comunicación. Claro. No, el foro lo tiene tan despoblado porque, como explica bien, ¿sabe? No, no quedan dudas sin resolver cuando lo presencial. Ah, sí, pero los chicos de aquí del centro, los chicos y chicas de aquí del Siete Villas, del Teucro, me han hecho bastantes preguntas, y también del grupo de Puerto Serrano. O sea que el foro sí ha tenido un poco de vidilla, ¿no? Pero bueno, porque tengo casi que obligarlo. Pero bueno, lo estamos hablando para que veáis cómo esto de la plataforma semipresencial y la educación semipresencial. Ni hay todos los días a clase, ni tienes que estar asistiendo obligatoriamente, y que se dan muchas facilidades y se evalúan cosas que no es solo los exámenes, sino la nota que te pone el tutor por tu trabajo, tu esfuerzo y tal. Y la implicación, ¿no? Y sí, pero digo que en el porcentaje de calificación hay el 60% del examen, un 20% es la nota de tutoría por tu esfuerzo y tu trabajo. Y otro 20% es tu trabajo online en esa plataforma. Entonces, una persona que un examen saque un 4, eso es un superaprobado. ¿Por qué? Pues porque ese 4 con la nota de tutoría más la nota online se puede convertir casi en un 7. Ya. Si saca muy buenas calificaciones en lo otro, ¿no? Pues eso es otra de sus ventajas. De todas maneras, tal y como tú lo explicas así, da la impresión de que no hay que estudiar ni nada. Y aquí Bernardo ha dicho que hay que esforzarse, ¿eh? Sí. Si algo, alguien quiere conseguir algo, hay que estudiar, ¿verdad? Hay que esforzarse. Matemática, historia, inglés. No, por ejemplo, la jefa de estudio del nocturno, que es la persona que los que vayan a matricularse antes de hacerlo, pueden, estos días de principios de julio también, pueden ir a hablar con ella y decirle, Vicky, Victoria Benítez, jefa de estudio de adultos del nocturno. Vicky, ¿en qué me matriculo? Yo es que no he estudiado desde hace ya 30 años. Pues mira, a ver, ¿tú qué estudiaste? Ven, pues te matricúlate en primero de la ESPA. Vicky, por ejemplo, es la que imparte después también las clases de inglés o en el bachillerato semipresencial o en la ESPA semipresencial que le está dando a ellos clases. Y la nota de inglés hace media con la de lengua, que ese ámbito va mezclado, lengua e inglés. Ese es el módulo que nos decía, ¿no? Se llama ámbito. Los módulos es como se llama cada evaluación, cada trimestre, ¿no? Entonces, el ámbito de comunicación está formado por dos asignaturas, lengua e inglés. Pero ese ámbito, a su vez, tiene tres módulos, o sea, tres trimestres. Claro. Y cada módulo se aprueba o se suspende de una manera independiente, ¿no? Exacto. En fin, mil fórmulas, desde luego, para poder cursarlo y para poder obtener la titulación. Primero de ESPA, segundo de ESPA, y luego ya pues llegaríamos a primero de bachillerato adulto, también semipresencial, y lo mismo, segundo de bachillerato adulto, semipresencial. Ah, eso, a Pepe no nos ha dicho si tú estás planteándote estudiar bachillerato o un ciclo. Ellos, al terminar con el título de secundaria, pueden pasar a un ciclo de grado medio. Sí. Pero claro, cuando termina el ciclo de grado medio ya puedes pasar a uno de grado superior. Otra posibilidad es prepararse, como quiere hacer Bernardo, el acceso a los de grado superior. Unos exámenes para el acceso directo, ¿no? Sí. La prueba universitaria para mayores de 25, creo. Eso que otra, eso es otra, otra modalidad. Otra modalidad. Según la modalidad. Y después lo Esa te permitiría además acceder ya a todo, ¿no? Esa prueba, en realidad. Sí. Pero yo lo que quiero es un grado medio, un grado superior, no grado medio. El grado medio entraría ahora mismo. Como otra vez, 18 años, volver a los 18 años. Y la cosa es hacer el... Pero son específicos según lo que... Si quieres salud, mecánica, que hay varios... Sí, hay varias salidas, hay varias salidas, y según la salida que quieras, son específicos. Hay unas materias que son en común y hay tres o cuatro que son específicas. Y de ahí hay pruebas en septiembre y pruebas en julio. O en junio, mentira, en junio. Ya es lo que tú te plantees. Lo que cada uno quiera, claro. Si puedo presentarme en septiembre, pues me presentaré. Si no, pues para junio. ¿Están preparados ellos para acceder en este caso a lo que él quiera hacer, Bernardo? Sí, esto puede plantearse lo que le apetezca. No, que en serio, que eso es... Que no, si hubiera una... Hay personas que, imagínate, que han estado todo el año en una asignatura... sacando 3.5 en los exámenes, han aprobado gracias a esa nota que te decía, esas otras calificaciones que forman parte de la evaluación, la nota online, la nota de tutoría, y siempre no han llegado en los exámenes a demostrar que pueden llegar al 5 en historia, por ejemplo, ¿no? Y con más dificultades, pues diría, pues oye, pues yo a ti no te aconsejaría presentarte a las pruebas de acceso a los ciclos de grado superior, pero por supuesto que si te aconsejo que te presentes a un ciclo de grado medio, ¿no? Claro. O sea, eso ya depende de esto, ya si están preparados para lo que quieran. Para lo que ¿no? venga, ¿no? Bueno, ellos, su ejemplo, ¿no? De un perfil de alumno, en este caso, de personas ya con una cierta edad, que tienen ya su profesión, su familia, en fin, deciden ahora formarse y obtener aquello inacabado, que no decíais al principio los dos, ¿no? Tanto Pepe como Bernardo. Pero, por ejemplo, aquellas personas que pues todavía son jóvenes, que no han logrado concluir sus estudios, que lo dejaron inacabado, y que quieren ahora por dar esa segunda oportunidad. También tienen posibilidad, ¿no? ¿A partir de qué edad pueden formarse en la ESPA? En general, la ley establece que para adultos tienes que tener los 18 años cumplidos para el año, por ejemplo, si es la matriculación de ahora, pues que hasta el 31 de diciembre, si cumples los 18, este año 2019, pues ya cumple el requisito de la edad. Pero también hay casos excepcionales que si tienes contrato de trabajo... Y si lo aprueba la delegación de educación o la inspección, quien corresponda, se puede solicitar menores de 18, o sea, personas de 16, 17 años, también algunos casos excepcionales, si tienen trabajo y lo demuestran certificándolo, pueden también matricularse en adultos. Pero eso ya no depende de esa matriculación, no depende de la voluntad del instituto, en este caso de los remedios, sino que lo tiene que permitir la delegación. ¿Y el perfil de alumno que soléis tener vosotros en los remedios? Bueno, suele ser, por ejemplo, un bachillerato ha sido más una media de veinteañeros, la edad, ¿no? Pero a veces hay grupos en los que estamos más en una media de 40 y tantos. Y por supuesto hemos tenido alumnos excelentes en todos los sentidos durante muchos años, pues que podían ser personas que estaban ya con más de 60 años y hasta de 70. O sea que esto... Ahora mismo nos estará oyendo personas de eso, de 60 años, personas incluso jubiladas, que tienen el afán ese de querer estudiar, no por nada, sino por el orgullito de decir, pues voy a conseguir el título de secundaria. Y entonces, pues nada, los llamamos a que se animen a matricularse en primero de la ESPA o en segundo. Uh-huh. O los que ya tienen la titulación de secundaria y de pronto dicen, pues voy a estudiar bachillerato. Igualmente, ¿no? Entonces sí hay mucha diversidad, mucha heterogeneidad en cuanto a la edad de siempre en el nocturno de los Remedios. Uh-huh. Y aquí en el centro de adultos, en el Siete uh-huh. Villas. O el alumnado que nos viene de Puerto Serrano, que también se está matriculado con nosotros, aunque no vengan a las clases los martes y jueves con nosotros, sino que van al centro de adultos de su localidad, con sus propios maestros allí, pero dependen de nuestros apuntes, de nuestros exámenes, de nuestras tareas online. La plataforma online es vuestra. Exacto. Pues en otros pueblos también se pueden matricular, desde Puerto Serrano, o para otros centros que lo ofertan, como Arcos de la Frontera y tal, que ahora mismo nuestra competencia. O sea que no, que Arcos, vamos a olvidarnos de Arcos, que matriculé en el IES los Remedios. De Bono para acá, todo a los Remedios, ¿no? Sí, porque además el centro de adultos Siete Villas, pues son alumnos de Grazalema, Benamaoma, El Bosque. O sea que sí, también efectivamente no solo gente de Ubrique, sino también de otros pueblos aquí de la serranía. Uh-huh. Bueno, Pepe, ¿qué? ¿Qué nos queda por decir? ¿Qué te vas a matricular tú? Eso que, Bernardo, con el teléfono, el micrófono y adiós. Pues no lo sé, la verdad, porque cuando te matriculas de ESPA están ya las materias. Claro. ¿Sabes? No hay tu tía, pero ahora... ¿Cómo? Hay que elegir. Ahora hay que elegir. Pues pero no sé si entre ciencia o humanidades y entre las combinaciones que hay, los días que se dan esas materias... Claro. ¿Sabes? Y pues no lo sé, supongo que como me ha inoculado el virus este del conocimiento, pues quizá me matricule en el bachillerato en el tecnológico, en el de ciencia, que porque la humanidad tiene idiomas y lenguas Pepe. Muertas que no me hacen gracia, de verdad. No, latín, griego, arte, ¿no? No, pero no, que Pepe, por ejemplo, Pepe, si matricula en primero bachillerato, pues el curso que viene ahora en septiembre empezaría a dar las clases lunes y miércoles. Uh-huh. De 5 de la tarde también a 11 de la noche, 6 horas cada día, ¿no? Ya lo de bachillerato un poco más apretado. Ya para el que se matricula de las 8 asignaturas, ya es un poco pero más duro lo que lo que han quizá... cursado en segundo de la ESPA, que de horario y de cena clase. Recalentada cuando llego tarde a casa. O lo ideal sería, bueno, pues cursar primer bachillerato quizás en 2 años o hacerlo poco sí, a poco, sí, la ¿no? verdad es que como se ha puede contado, hacer asignatura suelta. Hay la posibilidad de los 2 años, asignatura suelta, claro. Coges una cosa de primero, de segundo. Es que así, te puedes matricular en 2 asignaturas, te puedes matricular en la 8, pero es que incluso hay libertad y te puedes matricular en 12, o sea, la 8 de primero de bachillerato y 4 de segundo. Eso ya es para los supervalientes. Pero también no es nuestro caso, la verdad. Cosa que tú te matriculas el año que viene en primero, ¿vale? Ahora este curso. Yo puedo tirarme el resto de mi vida estudiando. Exacto. Esto. Te matriculas. Pues resulta que empieza y de pronto la primera evaluación con 8 asignaturas, dices, joder, macho, estoy muy cansado, y mi trabajo, mi mujer, esto, lo otro, tal, que no. Y dices, pues mira, voy a dejar 2. Entonces, no pasa nada. Tú le dices a la jefa de estudio, a Vicky, Vicky, me voy a renunciar a la matrícula de 2 y voy a llevar solo 6 asignaturas uh-huh. este año. O sea que el nocturno y la enseñanza de adultos está abierto a todo tipo de posibilidades para estudiar a la carta. Y entonces, pues, eso es lo mejor que tiene, claro. ¿No? De hecho, en segundo de ESPA este año, una compañera se ha yo no sé si matriculado, sí. Solo de ciencias sociales, de su asignatura, solo eso, tranquilita y lo ha aprobado, perfecto. Uh-huh. Una solo. Estamos hablando de la ESPA, de bachillerato, que ya tiene 8 asignaturas en primero, ¿no? Bachillerato, uno dice, pues este año voy a quitar filosofía, historia de España, por ejemplo, en segundo de bachillerato, voy a quitar no sé qué, y la prueba. Después, el año siguiente, ahora me voy a quitar lengua, tal, no sé qué. Y algunos no tienen prisa porque lo están haciendo también por placer. Y resulta que se pueden estar 3 o 4 años para ir aprobando sueltas distintas uh-huh. asignaturas de bachillerato. Claro. A mí no me da idea, ¿eh? Que yo... No. Tú empiezas con 8, ¿eh? 8 y 4 de segundo. Bueno, ahora se ha abierto el plazo entonces, ¿no? Desde el 1 me ha dicho hasta el... El 10. Hasta el 10 de julio. Se abre el plazo, por tanto, para matricularse. Para matricularse. Matricularse del tirón. Y luego, en septiembre, ¿se vuelve de nuevo a abrir? Bueno, sí, las matrículas en el nocturno en realidad están matriculándose hasta en diciembre, pero ¿sí? Claro, a nosotros no nos conviene decir eso, así que por favor, los que estáis oyendo esto, tapaos los oídos, no nos conviene decir que se puede matricular alguien en noviembre porque ya llega más despistado al centro. Claro, pero... Ya tiene que recuperar cosas que da. Y sobre todo porque cuando en delegación ven que a la altura ahora de julio solo hay 20 matriculados en primero de bachillerato, pues solo nos dan un primero de bachillerato. Si hubiera 80, pues dice dos grupos. Es por poner un ejemplo. O sea que la matriculación, por favor, hay que hacerla ahora, porque eso no obliga a nada. No obliga a nada y tú luego puedes venir o no venir, puedes decir, pues no, yo voy a hacer al final solo cuatro asignaturas. Y ya uno, conforme empiece el curso, va viendo sus posibilidades, su ritmo y cómo le va encajando todo en su vida personal. Claro. Muy bien, muchas facilidades, la verdad. Sí, sí. Ha sido muy ameno todo. Yo creo que anécdotas tendréis un montón, ¿no?, para contar. Bueno, en pues, clase, digo, durante ese tiempo. En 27 años tiene Juan Pablo un montón. No, yo no me refería a Juan Pablo, yo me refería a vosotros dos, esto, ¿no? Sí. Como alumno. Estos son unos gamberros, o sea, entra a clase y se han apoderado del ordenador y del proyector. Digo, ¿pero qué vídeo estáis viendo aquí de esto? ¿Qué es esto? No, es que había un youtuber aquí que no sé qué. Bueno, entre clase y clase, pero no hemos sido correctos, la verdad. No recuerdo ninguna hora, ¿no? No hemos pintado pizarra. En nocturno somos una colección de frikis, porque como somos gente tan dispar, ahí hay gente para todos los gustos y es siempre divertido, ¿no? No hemos pintado con tipe los asientos de una silla ni nada, ¿no? No hemos hecho gamberrán. No, el delegado no ha apuntado quién habla en la clase. No había rememorado la EGB, ¿no? Entonces. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. No sé si queréis añadir algo más antes de marcharnos, que eso nos haya quedado pendiente, toda la información que pues como alumno ofrecido. Una buena impresión, la verdad, en general, hombre, que matizando pues el esfuerzo, las dos horitas, los dos días, las cuatro horas o lo que tú puedas, ¿no? Yo en mi caso tenía otra actividad que también era martes y jueves precisamente y no me ha costado tanto, ¿no? Yo estaba habituado en muchos años. Pero aparte de pocas apostillamiento, pues en general, yo, si esto se trata de animar, pues tienen mi ánimo, ¿verdad? Que lo va a pasar bien. Tienen tu recomendación absoluta, sí, ¿no? Sí, absoluta. ¿Eh? Aprueben o no, ¿eh? Eso es. Y en el caso de Bernardo también, imagino, ¿no? Lo recomiendo. Te lo digo ya a todo el que nos esté escuchando, que se animen, que sí, que es un sacrificio, pero tampoco ya la satisfacción ya con la edad que te coge, de ya he aprobado, lo he hecho, lo he sacado, me ha costado, pero los profesores magníficos, todo. Gracias. ¿Verdad? Hay que darle las gracias porque se han portado muy bien con nosotros. Llegaba, te explicaba lo que fuera y eso, que se anime todo el mundo porque es que no... Es fácil, no es difícil, usándole tu tiempo. Pero... Claro. Y Juan Pablo, ¿qué decimos para terminar? Nada, que muchas gracias. Eso que sé que hay gente que siempre lo ha tenido en mente, pero que no se ha atrevido, pero que esto es todo muy relajado, esto no obliga a nada. Entonces, ir a preguntar al instituto del 1 al 10 de julio, echar la matrícula y luego ya en septiembre, octubre, cuando lo prueben, ver realmente si les convence si o no, pues siempre hay tiempo para... final, pero esto es como decía Rafael Acarrá, en el amor todo es empezar, ¿eh? Esto es lo mismo. Pues ahora, a empezar entonces, del 1 al 10 de julio, como decíamos, esa matrícula en Los Remedios. Juan Pablo Maldonado, muchas gracias por estar con nosotros. Pepe Chacón y Bernardo García, gracias y enhorabuena por los logros alcanzados. Gracias.